Conseguilo en nuestros más de 200 puntos de ventas en todo el país o llamando al 410-8733. Compra calidad al mejor precio. Cooperativa Nuevo Amanecer. 8 puntos de venta. Sede central y fábrica Tierra del Fuego 1650. Mes a viernes de 8 a 18 y sábados de 8 a 13. Shopping peatonal San Martín 2250, tercer piso. Avenida Peralta Ramos, esquina Soler. Chacabuco y 180. Luro 4136. Mario Bravo y Padre Duto. En Sierra de los Padres, Avenida Argentina 255. En Batán, Diagonal Mar del Plata 3273. Y en Tandil, punto de venta y fábrica, ruta 226, kilómetro 134.5. Cooperativa Nuevo Amanecer. Acompañemos la construcción colectiva de una empresa recuperada. Volvemos a la acción. Fin de espacio publicitario. www.radiodelazotea.com.ar. FM de la Azotea 88.7 @yahoo.com.ar. 4726-887. Don Bosco 1788. Vení, participar es una forma de actuar. Esto que está ocurriendo no puede ser solo aire. Es un soplido, un susurro, un suspiro, un grito, un ruido, un silencio. Este aire no debe ser solo palabras. Es respiración, movimiento, acción. Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. La otra oreja latinoamericana. Bueno, y volvemos a esta otra oreja. Y bueno, me reclaman algunos saludos porque dije de algunos oyentes que estaban escuchando, y está Diego y Susana escuchando el programa. Seguramente nos veremos el domingo 13 allá en Barrancas proyectando Gregorio por Nachman, ¿no? Seguramente. Está José Luis escuchando, y Gabriel y Sonia, que dice: qué selección, camarada, lo de Arbolito. Recién empezaban cuando estuvieron en el séptimo fuego, es cierto, en el 2005 lo trajimos, y bueno, después de Cromañón no se podía hacer nada en lugar cerrado, y ellos estaban acá y armamos un escenario en la Plaza España, y fue glorioso ese concierto de Arbolito. En Verde Mundo nos aclara Diego Martini y Susana. En Verde Mundo, ¿a qué hora estaremos allá proyectando Gregorio por Nachman? Estoy esperando la comunicación con Diego y Sonia para Verde Mundo, ¿no? A la noche. Dice: un hallazgo el tango rap, en homenaje al merecido Bayer. Se anota con una cajita, de estas que suenan así, a ver. Bueno, van 7 cajitas para Villa Gesell. No sé si van a alcanzar, pero... Qué lindo esta cajita musical con el Che Guevara. Estamos en la otra oreja latinoamericana, ¿no? Y vamos a escuchar a una argentina exiliada en México después de la desaparición de su hermana. Estamos hablando de Liliana Felipe, que hizo varios temas que uno lo vamos a tener que cantar en las marchas, porque

bate sobre el campo enamorado. Buscarte en el silencio del cielo indiferente. Buscarte entre los pliegues de sábanas intactas, de almohadas destempladas con tu ausencia. Buscarte en los infiernos de Dante, en el amor y en los mates amargos. Buscarte en el pasado que llega mañana. Hallarte entre los hijos que te encuentran tan lejos y tan cerca eternamente. Buscarte, buscarte, buscarte. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y volvemos a Liliana Felipe, esta mujer que se declara, entre otras cosas, antimilitar, antimachista, anticlerical. Vamos a escuchar un himno. La letra de Jesusa Rodríguez y la música de Liliana Felipe. El himno a Letorcije y otro tema que junta con el himno a Letorcije, que es a propósito de un dibujo de Leonardo da Vinci, que compara, y en los dibujos está, el oído con el esfínter anal, ¿sí? Liliana Felipe, himno a Letorcije, guardianes de la paz y la justicia, luchamos por la patria y el honor. Y después enumera varios centros clandestinos de detención. Man muss sterben, weil man sie kennt. Sterben an des Lächeln sterben an ihren leichten Händen, sterben an Frauen, sterben an ihren leichten Händen, sterben an Frauen. Conmovido, calle, calle, calle, quien vago en la noche, extraviado en los montes de sus pechos, que calle. Conocerlas, vivir por las mujeres, morir por conocerlas, morir por las mujeres, morir por conocerlas. Otra oreja latinoamericana. Escuchábamos otro tema, del mismo disco, Matar o no matar, de Lilian Felipe, Man Moose. Y ahora sí, pasamos a ver si entra el himno al Letorcije y el Ano. Lilian Felipe, por la otra oreja. Ahí está. La paz y la justicia, luchamos por la patria y el honor, y todos los malvados enemigos habrán de parificar al vencedor. Las fuerzas militares son ejemplo de drojo, dinamismo y marciopía, y en sus grandezas bricias de heroísmo la playode se funda por lo mismo. Argentinas, al sólido protorio derrocante, dejaron en las tálamas espurias los pétridos enguantes mardolinos. La cruz en el altar, la aguja en el pajar, la perla en el collar, la bota yugular, la sangre derramar, la hostia comulgar, la concha de la mar. Aunque Trinar Tortunio cabalgue sin pescuelas, su ecuestre dignidad, el orto y el ocaso, la junta militar. El orto es tan bello como el ocaso, el ano es tan bello como el oído, trata de imaginar la inmensidad del universo con sus miles de hoyos negros. Y en el punto más hondo y remoto, un hoyito de los más chiquitos, un anciano eterno y barbado, con el ojo más bien triangulado, que le está asomando al hoyito, va quedándole el ojo con miradas severas frontales, está viéndome los genitales. ¡Ah, no! ¿Cómo no? Enano es tan bello como el oído, como el oído. El pozo y el Vesubio, la perla y el campito, silencio y chalecito, la cacha y la ribera, refugio y malagueño, el Sheraton y el banco, Orlete Automotores, la ESMA y la escuelita. Y en el Campo de Mayo, el cóndor y el ingenio de cada militar, de cada militar, de cada militar. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Bueno, y esta cortina nos indica que se termina este programa, esta otra oreja, pero vamos a hacerlo con una entrevista a un tipo, un buen músico, buenísimo músico marplatense, que hizo un disco como parte de su grupo. Estamos hablando con Lucas, ¿verdad? Hola. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí Lucas. ¿Todo bien? Juntos, preparando acá la fechita ya para el sábado que viene. Locales Rock. Ansioso por tocar. El sábado, decinos dónde. El sábado 12 de enero a las 21:30 horas en el nuevo Centro Cultural 100 Flores, que queda 9 de julio, casi 20 de septiembre. Aquí en Mar del Plata. Vamos a estar estrenando el Centro Cultural, exactamente. Qué bueno. Qué bueno, presentan un disco nuevo del último disco. Y en realidad estamos ya preparando temas nuevos, porque ya pasó un año del disco en Chile, uh-huh, casi 2 años del DVD, que nos quedaron ahí en el tintero a presentarlos. Pasa que pasaron cosas en el medio y bueno, no pudimos hacer la presentación que hacemos siempre y medio que se enfría un poco, pero siempre, o sea, haciendo cosas nuevas. Y bueno, ahora lo último que sacamos fue un simple que hicimos, un tema dedicado a nuestro queridísimo presidente, ajá, Macri, que se llama Hay Gato, y sacamos un tema nuevo, como un single, ¿viste? Sí. Así que estamos en ese plan de sacar las cosas más inmediatas y menos, ¿no? No producciones tan grandes como lo fue el del DVD, bueno, así, uh-huh, así que bueno, esta fecha vamos a hacer algunas temas, canciones nuevas que estamos haciendo, que tienen mucho que ver con todo lo que está pasando. Así es, bueno, y con una calidad musical muy grosa, lo digo por testigo de varios conciertos, y seguramente este sábado iré a verlos y a tener para el próximo programa el single. Este sí, tema, sí. ¿Sí? A nuestro está, presidente. Está en YouTube. ¿Ah, YouTube, sí? Se puede encontrar, sí. Uh-huh. Vos pones Locales Rock, Hey Gato, y aparece este tema. Bien, buenísimo. Bastante concreto el mensaje. Ajá. Uh-huh. Lo sacamos hace muy poco, hicimos una grabación así más casera, pero suena así bárbaro, y lo filmamos con un amigo y lo editamos nosotros y sacamos el tema así, y la verdad quedó buenísimo. Estamos contentos y estamos apuntando ya más a eso, a producciones más chicas, y para poder estar, viste, al tanto con la actualidad, porque si no, las producciones son muy largas y cuando recién sacamos los discos ya va cambiando la historia, viste. Uh-huh. Bueno, y hace un año y medio vino un compañero tuyo al programa y dijeron que iban a presentar un tema con el cual despedimos este programa generalmente, que es Hasta Siempre. Contanos de esta producción que es muy buena. Que tiene este Carbolito, Capanga, Franco Luciani, notable armoniquista, Rolando Goldman, un amigazo, Che Joven, ¿no? Sí, la verdad, todos músicos increíbles, músicos que nosotros conocemos hace muchos años, otros que los conocíamos, pero bueno, pudimos compartir acá en esta canción, que justo esto se dio en el contexto de los 50 años de la muerte del Che Guevara. Uh-huh. Y bueno, tocábamos en el homenaje que se hizo en Rosario con Arbolito, y bueno, a raíz de eso nos pidieron hacer una versión, hicimos esta versión y se fueron sumando músicos así que se recoparon con la versión y se sumaron y pusieron su impronta musical con toda la libertad posible, hasta inclusive bueno, tuvo la participación de Nora Cortiñas, exactamente, de Mayo, línea fundadora, leyendo un poema de Galeano al principio. La verdad quedó espectacular, con video y todo. Uh-huh. Un placer haber compartido con todos esos músicos y esta gente que viene peleando igual que nosotros hace muchos años, ¿viste? Así que cierra por todos lados. Perfecto. Ya lo hemos pasado alguna vez este tema por aquí, pero bien vale la presentación de Lucas Rodríguez Llaneo de Locales Rock, que se presenta este sábado, ¿verdad? Sábado 12 de enero. Sí. Sábado 12 de enero a las 21:30 horas en el Centro Político y Cultural Cienflores. Ahí, 9 de julio al 3600. Ahí estaremos. Para comer también y para beber. Ajá. Comidas y bebidas a precios populares. Y yogur descremado, todo. Exactamente. Bien, perfecto. Cereales. Bien, ahí estaremos seguramente. Lucas, te esperamos. Un abrazo fuerte. Nos vemos el sábado. Y qué mejor que Hasta Siempre, ¿no? Hasta siempre. Y lo presentabas vos como se inicia el tema, ¿no? Con la gran Nora Cortiñas, que hace un año exactamente estábamos participando del Scratch a Echecolás aquí en la ciudad de Mar del Plata. Sí, recuerdo. Uh-huh. Bueno, abrazo, bueno, así que, Lucas. Bueno, lo dejamos con la versión de Hasta Siempre y los esperamos el sábado. Y bueno, gracias a vos, Eduardo, por estar siempre ahí dándonos una mano. Ninguna mano, ponemos la otra oreja nada más. Así me gusta. Chau. Él es el más nacedor de todos. ¿No será porque el Che decía lo que pensaba y hacía lo que decía? ¿No será porque eso sigue siendo tan extraordinario? Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Impresionante, Locales Rock. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera. ausencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, con el pueblo te decimos, hasta siempre, comandante. Y aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. A través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada, cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad.